De regreso aquí en Fe y Tradición, se viene el segundo termo de mate, ¿no, Alejandra? Así es, padre. Segundo termo mate. ¡Qué manera de tomar mate! Exactamente. Ahí la esposa de el Flecha le hicimos trabajar, nos trajo un termito más de agua. Así que le agradecemos a ella, que también hace el apoyo logístico, ¿no? Siempre aparece y nos da una mano y se porta de la excelente manera. Sí, hay varias cosas que han hecho el aporte logístico para este programa. Exactamente, no, no, sí. No la sabría si nombrar, pero alimentos son. Alimentos, segura, de alguna u otra manera. Alimento espiritual o alimento material, ¿no? Todos han colaborado. Algún día vamos a tener que hacer un recuento de todos los que hacen posible Fe y Tradición. Los que han hecho posible, los que lo hacen posible en la actualidad y los que van a seguir participando de alguna u otra manera. ¿Habrá más tradición que fe? Y al menos le ponemos el empeño, ¿no? La vez pasada contábamos y comentábamos con Jimena que se nos hacía un poco difícil ponernos de acuerdo entre los tres, porque Flecha tiene su trabajo, Jimena tiene su casa, su estudio y su trabajo, y bueno, yo en la parroquia. Entonces, cuando nos queda el tiempo a los tres, ponemos y hacemos este pequeño aporte que queremos hacerle a todos los oyentes de Fe y Tradición con un poco de la fe católica y buena música, por cierto, ¿no? Tan dañada que está últimamente la música folclórica, ¿no? Recuerdo, esta semana pasada me acordaba de una frase de mi viejo, que él decía, para tocar folclore no es cuestión de agarrar una lata y golpearla, decía, ¿no? Hay que ponerse las pilas, podríamos llamarlo. Mi hijo siempre decía eso, ¿no? No es cuestión de agarrar una lata y golpearla, ¿no? Sobre todo haciendo referencia al folclore actual, el folclore moderno, ¿no? Que tanto dista de lo tradicional. Así es, padre, y qué bien que hacen ustedes sacrificando este poquito tiempo que tienen para seguir sembrando folclore, fe y tradición. Bueno, claro que sí, está relacionado. No sé por qué razón tocó un poquito el tema ese de que vamos a ser juzgados como sociedad de acuerdo a aquellas cosas que buenas o de Dios que quitemos de la sociedad, haciendo referencia un poquito a la triste noticia del tema de la Virgen de Cuyo en Mendoza, a la quieren sacar de las escuelas. Así como Dios va a pedir cuenta a la sociedad de lo que hayamos hecho, yo creo que entre Jimena, usted y lo que hacen es justamente aportar, sumar ese granito de arena para que todo esto cambie y podamos construir algo mejor, ¿no? Dios lo ha de tener muy en cuenta. Qué bien, porque estamos en un momento de la sociedad donde yo creo que no debería haber excusas para decir no puedo. No tenemos tiempo para decir no se puede hacer nada, ¿no? Sino al contrario. Donde nos quede un huequito, ahí meter la cuchara. Exactamente. La pregunta o la frase no sería no puedo hacer nada, sino qué puedo hacer. Exactamente. ¿No? ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer por la patria? ¿Qué puedo hacer por la Virgen? ¿No? Uno nos enteramos la semana pasada de esta triste noticia, ¿no? Hablando de la Virgencita aquí en Mendoza, ¿no? Que no se la quiere venerar ya en las escuelas públicas. Uno dice, ¿hacia dónde vamos, no? ¿A dónde vamos a caer? ¿Qué es lo que tiene Dios entre manos a todos los mendocinos, ¿no? Un pueblo que le ha dado tanto a Dios, le ha dado tanto a la Virgen, y que Dios también le ha dado tanto a Mendoza, ¿no? Que la Virgen que le ha hecho tanto bien a nuestra provincia y uno le paga de esa manera. No digo toda la provincia, ¿no? Pero aquello que tiene la responsabilidad de velar por el bien común, como generalmente se le hace daño, ¿no? Claro, San Martín le dio el mando y ahora el 2013 le quitan el mando a la Virgen, ¿no? Exactamente, ¿dónde iremos a parar? Hablábamos del regalo, sí, ¿a dónde vamos, padre? La verdad. Después nos quejamos, y nos vamos a quejar cuando ya es tarde. Ojalá no sea así, pero recién hablábamos qué regalo le podíamos dar a la Virgen. Y bueno, la sociedad la quiere sacar y el mejor regalo es llevarla y ponerla en todos lados. Exactamente. Poniendo a la Virgen en el trabajo de uno, en los medios de comunicación como hacen ustedes. Y bueno, ella sabrá recoger eso que le damos. Exactamente, es muy lindo ver aquí en San Rafael, por ejemplo, muchas plazas que tienen la imagen de la Virgen expuesta. Y es más, San Rafael tiene protector a un arcángel, ni más ni menos, ¿no? Los sanrafaelinos tenemos la gracia y el honor y el orgullo y la alegría de contar con un gran protector, ¿no? Un arcángel que se ocupa de nuestra salvación eterna. Por eso San Rafael en ese sentido está bendecido. Mendoza en general está bendecida, ¿no? Por la presencia de Dios, por la presencia de la Virgen. Y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? No lo tenemos que olvidar y hacer todo lo posible para que no se olvide, ¿no? Justamente Fe y Tradición apunta a eso, ¿no? A no perder eso que hemos recibido, esa tradición que nuestros padres nos legaron y hacerla que perdure en el tiempo, ¿no? Que, claro. que no se nos vaya en el olvido. Claro, claro, la patria nació cristiana, nació mariana y bueno, y tiene sus raíces, sobre todo han echado raíces la Virgen y Jesús, y bueno, San Martín lo sabía muy bien, antes que todos los que están gobernando ahora, han sembrado y echado raíces las buenas costumbres y cristianas católicas. Así es, en unos programas pasados hemos comentado la devoción del general San Martín por nuestra Madrecita del Cielo, y alguna vez lo vamos a volver a mencionar y lo vamos a traer permanentemente aquí a Fe y Tradición para que la gente lo vaya conociendo, ¿no? Incursionando en esta hermosa historia de los mendocinos, ¿no? Una historia que liga a San Martín, a la Virgen y al pueblo mendocino. Vamos a un tema musical, después vamos a seguir hablando sobre nuestra Madrecita del Cielo en el cumpleaños de ella que celebramos el domingo pasado, el día 8 de septiembre. 8 de septiembre, ¿no? Escuchábamos de los Altamirano, Brochazos Mendocinos. Muy linda canción, justamente haciendo mención a lo que, o en sintonía podríamos decir, con el tema tratado, esta mala noticia para los mendocinos, para los católicos, devoto de la Virgencita, lucha que se entabla para querer sacar a nuestra Madrecita del Cielo de las escuelas mendocinas, escuelas públicas, ¿no? Rezaremos los cristianos para que no sea posible eso. Creemos que la Virgencita María tiene mucho que ver con nuestra historia mendocina. Hablando de mendocino e historia, en estos días se da la beatificación del Padrecito Brochero, José Gabriel del Rosario Brochero, que en el próximo programa lo vamos a hacer especialmente sobre él, sobre la figura, sobre su persona, lo que él hizo, lo que vivió, lo que padeció. Recordemos que ningún santo lo tuvo fácil. Brochero no podía ser la excepción. También se da la partida o la peregrinación, podríamos llamar, de varias personas. Así como en su momento se dio con Chimpay. ¿Usted fue a Chimpay, Alejandra? No. ¿No fue? No. ¿Usted sabe que sí voy a tener la gracia de estar en este fin de semana en Córdoba, en la beatificación de cura Brochero, por primera vez poder presenciar la beatificación de un santo, ¿no? Ajá. He estado en varias oportunidades en la Villa Brochero. La canción del trío Solupe ha quedado resonando desde enero de este año en honor al cura Brochero, ahí por el museo de la Villa Brochero. Esperemos que tal vez la escuche mucha gente y que haga mucho bien. En el próximo programa vamos a tratar de invitar a un sacerdote que es especializado en ese tema, el padre Brochero, una poesía, un recitado que tiene doña Jovita sobre el padre Brochero. Y lógicamente la canción del trío Solupe, que hace referencia a este gran curita en las sierras cordobesas. Pensando también estos días atrás, bueno, a veces cuando tiene un tiempo libre se pone a pensar las gracias que hemos tenido los argentinos en este año: la beatificación del padre Brochero y la elección de Papa Francisco, ¿no? Son dos acontecimientos que la Argentina los tiene que tener en cuenta, ¿no? Decíamos, ¿por qué Dios se está acordando de nosotros? ¿Qué nos pedirá, no? Hacíamos referencia hace un par de programas, comentábamos cómo en la elección de Juan Pablo II, Polonia le respondió a Dios, una nación católica, ¿no? Luchó por todo eso y no se quedó atrás. Es decir, Dios eligió a Juan Pablo II de este país, Polonia le responde con la fe, ahora la Argentina, ¿no? La pregunta era si le va a responder a Dios con la fe. Ojalá que sí. Se han visto algunos signos muy lindos, padre. Yo creo que Dios nos da ese regalo, nos regala a los santos argentinos, nos regala el Papa argentino. Y yo creo que sí, esperemos que sí. Bueno, yo soy joven y tengo la esperanza. Decíamos recién con esta mala noticia, te podríamos pensar que todo está perdido y que desde esta provincia de Mendoza se le responde mal, ¿no? ¿Cierto? Muy mal, muy grave. Pero bueno, no todo está perdido y quedan así como queda el demonio haciendo las suyas. Hay muchos católicos que de pie la siguen a la Virgen a muerte. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Los cristianos nunca dejan de luchar por el reinado social de Cristo. Nunca bajan los brazos por aquello que hay que conseguir. Que si lo conseguiremos o no, Dios dirá, pero hay que trabajar seguramente. Dios nos va a pedir cuenta no de las batallas ganadas, sino de las cicatrices que llevemos y le presentemos. Vamos a ir dándole formato final a Fe y Tradiciones en este día que lo hemos querido dedicar a nuestra Madrecita del Cielo en la natividad de ella. A ti acudimos, Rey de los Reyes, a pedirte por nuestra patria, nacida al calor hispano bajo el signo de la cruz. Queremos con tu auxilio que sus costumbres y sus leyes, su enseñanza y sus artes, sus comunicaciones, personas e instituciones, criterios y relaciones, su vida entera, privada y social, todo sea digno de su origen cristiano, de su consagración mariana, de su pertenencia a tu iglesia, de su devoción a integrar la cristiandad. En este mes de septiembre también tenemos el mes de la juventud, ¿no? Donde el 21 de septiembre, día del estudiante, de los jóvenes. La primavera. Se junta todo, ¿no? Pica el pajarito del amor. Exactamente. Se junta todo, ¿no? Y lógicamente el mes de María, que María también fue joven, ¿no? Así ella en su momento, la aparición del ángel la sorprende en su juventud y ahí se da el gran sí de la Virgen, que después lógicamente en la cruz va a ser una entrega total de ella, ¿no? ¿Cómo habrá vivido la juventud la Virgen en su época, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y qué modelo le traerá a los jóvenes hoy en día? Esperemos que varios jóvenes la contemplen a María y la imiten en su forma de responderle a lo que Dios le está pidiendo. Que no pierdan tiempo en bagatelas, en cosas superfluas que lamentablemente las tienen al alcance de la mano y le hacen perder demasiado el tiempo, ¿no? La Virgencita María, la intercesora nuestra y sobre todo para las jóvenes y los jóvenes que tienen un gran modelo a seguir. Por eso hemos querido traerle a la audiencia algunos consejitos, traerle a colación el modelo de María como la joven de Nazaret, contarles un poquito. El tema de la juventud a veces no pasa tanto por la edad, sino por un estado del alma, ¿no? Hay muchos jóvenes que lamentablemente viven como viejos, metidos en la maldad, metidos en el pecado. Viejo me refiero al alma dañada, y mucha gente grande con una juventud hermosa en su alma porque tiene muchas ganas de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir amando a Dios y de hacer a las cosas lindas, ¿no? Por eso a veces no pasa tanto por la edad a la juventud, sino por las ganas que uno le ponga a la vida y a las cosas buenas y agradables que nos tocan vivir y a veces que nos tocan padecer también. La Virgen entonces, la siempre joven podríamos llamarla, ¿no? Como Cristo, el siempre joven. María fue una muchacha de su tiempo, no alguien sacado de la realidad en el que vivía. Llevó sin duda a la vida normal de una joven israelita en el seno de una familia creyente, según los usos y costumbres de su época. Creció con las ilusiones lógicas de su edad y compartió la esperanza de su pueblo en las promesas de Dios. María era todavía una jovencita cuando Dios le propone la noble misión de ser la madre del Salvador. Dios, de esta manera, irrumpe en la vida de María cuando ella es joven, cuando apenas empieza a abrirse al mundo, cuando su corazón está lleno de ilusiones, de proyectos y de ideales grandes. Y María se entrega generosamente al plan de Dios. Le dice sí, firma en blanco para el Dios sorprendente que le va a llevar por caminos insospechados y nuevos. María, con su respuesta, pone de manifiesto una gran capacidad de fe, de confianza, de entrega y disponibilidad, pero también muestra su espíritu joven, por aceptar el compromiso arriesgado, por su apertura a lo nuevo y por su corazón grande, ¿no? Eso lo demuestra, decíamos hace un momento, en la entrega de su hijo en la cruz por la salvación del género humano, ¿no? Un corazón grande, un corazón podríamos llamar católico, ¿no? El católico es justamente eso, una persona que tiene un alma grande, ¿no? Que no se queda en las pequeñeces de la vida, sino que siempre busca hacer cosas grandes por y para Dios. Pensaba, padre, mientras lo escuchaba, qué heroico el sí de María, ¿no? Porque ¿cuántos jóvenes se encuentra hoy en día uno cuando le va a proponer algo difícil, arduo? El joven se plantea si va a sufrir, la va a pensar, si va a pasar fríos. Y la Virgen le dio el sí, y de ese sí dependió la salvación de nosotros también. Así que heroico el sí de María. Ojalá todos los jóvenes podamos ser libres y con mucho amor a Dios para dar un sí. Un sí generoso, ¿no? Un sí generoso. La Virgencita, entonces, María, 8 de septiembre, la natividad de ella, su cumpleaños. ¿Cómo no recordarlo? Y el mes de María. Y el mes de María, ¿no? Nosotros hemos querido acá traerla para todos los oyentes de Fe y Tradición, que son bastantes. El otro día me encontré con unas personas que nos escuchaba todos los viernes. Así que, dicho sea de paso, le mando un saludo a Gladys y a su esposo de Rama Caída, que todos los viernes pegadito a la radio y nos escuchan. Es un gran saludo para ella. Sé que le hace a los mates amargos también. Ya tendremos que ir a visitarla algún día. ¿Cómo no, padre? Ya casi estamos terminando. Después de un pequeño separata, continuamos para darle el toque final a Fe y Tradición en esta semana. Señor, ten piedad de esta patria. No mires nuestros pecados ni nuestras debilidades, Señor, sino el sacrificio de aquellos que amaron a la patria y de aquellos que te amaron. Señor, acuérdate de esta patria donde tu madre un día en su imagen de la Virgen de Luján quiso detener milagrosamente las carretas para quedarse en ella y para ser nuestra madre del cielo. Soldado que en Malvinas te quedaste, rezando ese rosario entre tus manos. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron. ensillando el pingo para volver a nuestro rancho, a nuestros quehaceres cotidianos. Agradecimiento a los fieles oyentes de Fe y Tradición que nos aguantaron durante esta semana, durante esta horita. Agradecimiento a Alejandra, por supuesto, le estuvo reemplazando a Jimena, que no nos pudo acompañar, así que muchas gracias, Alejandra, por prestarte a darnos una mano. Gracias, padre. Espero que les haya gustado este hermoso programa que hacen siempre con mucho amor y amor a la patria, Jimena, el padre César y acá su amigo el mago que le han puesto. Y un saludo grande a mi amiga Jimena, dándole fuerza también desde este apoyo que puedo venir a hacer al programa de ustedes. Y bueno, dejándole mi cariño a Jimena, aunque por allí he recibido algunas otras cosas por la radio de parte de algunas indirectas. Yo quiero dejar bien en claro en mi presencia mi cariño y mi afecto a Jimena y a su gente. La vas a seguir invitando para cenar, ¿no? Sí, la voy a seguir invitando. Bueno, sí. Hay que invitarlo también a Flecha. La próxima vez lo invitamos. Por supuesto, por supuesto. Volviendo un poco a la seriedad, decíamos hace un momento atrás que acá en Mendoza se han esparcido algunos nubarrones bastante oscuros con respecto a la presencia de la Virgen en nuestras escuelas. Y vamos a dejarle a los fieles oyentes una poesía muy hermosa, por cierto, y después vamos a terminar escuchando a Antonio Tormo cantándole a nuestra madrecita aquí en Mendoza. Y la poesía se llama Por Ella, ¿no? Se la vamos a dejar a los fieles oyentes para que la escuchen y al mismo tiempo la vayan meditando y vayan pensando, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera a los mendocinos, ¿no? ¿Cómo actuamos con ella y cómo nos portamos para con nuestra Madre Purísima del Cielo? Y empieza de esta manera. La poesía se llama Por Ella. ¿Qué queda de mi patria? Los bosques seculares no son ya de sus hijos. Las ondas de sus mares las surcan mil bajeles de extraño pabellón, y huérfanos sus hijos, helados sus hogares, sus vírgenes holladas, sus hombres sin honor. ¿Qué queda de mi patria? Lo que antes era huertos, hoy son lagos de sangre y fúnebres desiertos, en donde los chacales celebran su festín. Tan pobre está mi patria, que hasta sus hijos muertos, bajo el ardiente fuego del sol, se han de pudrir. ¿Qué queda de mi patria? Su legendaria historia, que es toda epopeya, que es un cantar de gloria. Las manos de sus hijos, infame, mancilló. En nombre de los héroes, huyó de la memoria, y se levantan himnos al nombre del traidor. ¿Qué queda de mi patria, su bicolor o bandera? Dicen que no es la misma que en otros tiempos era, que unión ya no nos pide, que ya no es religión, que el resplandor rojizo de una infernal hoguera, de odios implacables, de rojo se tiñó. ¿Qué queda de mi patria? El Dios de mis mayores, el único que puede calmar nuestros dolores, el Cristo de mis padres, mi Cristo, ¿dónde está? Escupen nuestros rostros, llamándonos traidores, si intentan nuestros labios su nombre pronunciar. ¿Qué queda de mi patria? No tiene ya valientes, sus niños no son niños, pues no son inocentes. Sus hijos no son ángeles, ya no tienen pudor. Sus viejos ya no son viejos, hay manchas en sus frentes. Sus madres no son madres, les falta corazón. ¿Qué queda de mi patria? Cerrados sus santuarios, están llenos de polvo, y rotos sus agrarios, y la santa nave, sola, sin fieles y sin Dios. Y mudos y sombríos sus altos campanarios parecen mausoleos de un pueblo que murió. ¿Qué queda de mi patria? Una fulgurante estrella, allá en lo alto de Luján descuella, bañando en luz purísima el mundo de Colón. Mi patria aún no ha muerto, que de mi patria es ella, la gloria, la esperanza, la vida y el corazón. Pero la patria no ha muerto, no ha muerto, mis paisanos. La celestial morena, la que nos hizo hermanos, la que nos hizo libres, está en el río Luján. Que tiemblen los infames, que tiemblen los tiranos, que canten los clarines de eterna libertad. Por ella lucharemos hasta el postrer instante, por ella venceremos al colosal gigante, que intente destrozarnos, y si él es el vencedor, tendrá bajo sus plantas a un pueblo agonizante, que muere por la Virgen, que muere por su Dios. Virgen del Carmen de Cuyo, mi patrona y generala, que sos reliquia y orgullo de mis valles y montañas, los chiriguas, los jilgueros, las calandrias y zorzales, el cardenal Venteveo te cantan en tus mañanas. te cantan, todos te cantan, te adoran las madres gauchas, porque sos la patroncita de aquel santo de la espada, Virgen del Carmen de Cuyo, mi patrona y general. Santita, nació mi patria, a tu amparo, Santita, nació mi patria, bandera de los Andes, que fue bordada, por porteñas chilenas, y por cuyanas, y por cuyanas. Por porteñas chilenas y por cuyanas y por cuyanas. Obra en cancha la cueca, que grito de mis montañas. No le cierren el camino, que es una expresión cuyana. No le cierren el camino, que está cantando a la patria. Chilena y la peruana y la peruana, la argentina chilena y la peruana y la peruana. Reclinado a tus plantas, mi generala, yo le canto a la gloria, americanas, americanas, yo le canto a las glorias, americanas, americanas. Abre en cancha la cueca, que grito de mis montañas. No le cierren el camino, que es una expresión cuyana. No le cierren el camino.